Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Te buscaron, en ti confiarán.